FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? Se vino el frío, ¿viste? ¡Ja! Pelando los abrigos. Mucha bufanda. Mucha garganta jodida hay. Mucha gripe anda dando vuelta. No es fácil. Guantes. Todo el equipo de invierno. Me sacaste el no sé dónde estaba. Pero viste que uno lo fondea en el verano y lo va sacando. De a poco va sacando. Si tenés para sacar. Y si no, bueno, sacás lo que tenés y te lo pones. Es un día precioso en la ciudad de Coronda, un día de sol hermoso. Con un tiempo, sí, frío como en todos lados, pero hay un sol hermoso para salir a caminar, hay mucha gente que anda. Yo venía para acá y cruzaba la gente, viste que sale la gente a caminar, saca el perro, o la perra, qué sé yo, y da una vueltita, qué sé yo. La costa de Coronda está espectacular para hacer cosas, para ir, para, qué sé yo, te quedás en el auto si tenés frío, podés salir a caminar, podés recorrer la costa de punta a punta. Y dentro de muy poco, tal vez, no me animo a decirte fecha, pero vas a poder caminar desde Punta del Este hasta el barrio de Galve por la costa. Un camino entero, desde Punta del Este hasta el barrio de Galve. O sea, un camino costero espectacular, que es un proyecto que se está trabajando, que ya está decidido y que ya empezó. Así que bueno, nuestra costa va a ser todavía más grande y el paseo ribereño va a ser aún más lindo y bueno, mucho más completo, con un montón de otras cosas más. ¿Arrancamos? Poneme algo así como para motivarme. Vermut es tu programa. Bueno, 10:50 de la mañana de este domingo 12 de junio. Estás escuchando a Marc Anthony, que es primo de Samir Badur. Lejano, muy lejano, pero es primo de Samir. Haciendo esto que me gusta mucho y quería compartirlo con ustedes. Bien. Normalmente arrancamos este programa desde hace un tiempo esta parte hablando de Ucrania, hablando de esa cosa que se viene y que de repente uno no tiene tal vez idea de los problemas que, bueno, que está trayendo, sí, y de los que va a traer. Y esta semana, precisamente el miércoles de esta semana, el periodista Thomas Friedman en el New York Times publica un muy lindo artículo, largo, sí, que lo leí un par de veces y digo, bueno, yo lo voy a compartir con ustedes, porque me parece interesante otra mirada y otro, a ver, una mirada para adelante, amén de todas las cosas que pasan todos los días, y un poco como contraposición a lo que es esto que tenemos en los medios nuestros, donde los pimpinela, esto que tenemos en el gobierno, están todo el día tirándose cosas, y bueno, al desastre de lo que es la política argentina. Creo que por ahí podemos tener otra mirada y hablar también, porque no la podemos descuidar, te podemos hablar de otras cosas. Extraje un pedazo del artículo de Friedman en el New York Times del miércoles y dice así: la biografía escrita por Winston Churchill sobre su gran antepasado, el duque de Marlborough, y publicada en la década de 1930, escribe: las grandes batallas ganadas o perdidas cambian por completo el curso de los acontecimientos, crean nuevas escalas de valores, nuevos estados de ánimo, nuevos climas de época en los ejércitos, en los países, a los que todos deben adaptarse. El argumento de Churchill es que las guerras pueden cambiar el curso de la historia y las grandes batallas a menudo deciden las guerras. Y la batalla de Rusia y Ucrania por el control de la región del Donbass, en el este de Ucrania, puede ser justamente esa decisiva gran batalla que lo cambie todo. El artículo recientemente publicado en el Mackinson Quarterly señala que las guerras navales del siglo XIX aceleraron el pasaje de las embarcaciones a vela hacia las impulsadas por carbón. La Primera Guerra Mundial provocó el cambio del carbón al petróleo. La Segunda Guerra Mundial introdujo la energía nuclear como una de las principales fuentes de energía. En cada uno de estos casos, las innovaciones en tiempos de guerra fluyeron directamente hacia la economía civil y marcaron el comienzo de una nueva era. La guerra en Ucrania es diferente en el sentido de que no está impulsando la innovación energética en sí misma, sino que hace más evidente la necesidad de que sea esta renovación la que se produzca, y el impacto podría ser igualmente transformador. O sea, que si esta guerra no hace estallar el planeta de un momento a otro y sin que nos demos cuenta, hasta podría ayudar a sostenerlo, también sin darnos cuenta, y con el tiempo también terminaría con la principal fuente de dinero y poder de Putin. Qué ironía, ¿no? Esto lo escribe Thomas Friedman en el New York Times del miércoles, y habla del tema de que una de las mayores riquezas que tiene Rusia es el gas, y que a partir del uso político del gas, Rusia, que está cortando el gas a los países europeos, hace que se generen otras fuentes de energía renovables, nuevas energías, y lleva al mundo a pensar de otra forma, cosa que se venía haciendo, pero que esto acelera. Concretamente, energías, la electricidad, por ejemplo, los combustibles no fósiles, por ejemplo, y si bien a lo mejor no es ahora, todo lo que fue el estudio de todos los proyectos que se vinieron haciendo para trabajar con energías diferentes, se han acelerado. Y lo que se pensaba hacer a lo mejor dentro de 10 años se está empezando ahora, porque se necesitan otras fuentes de energía para no depender del gas ruso. Justamente el mayor el ingreso de la economía que tiene Rusia, el mayor poder que maneja. Si se desarrollan esto, viste cómo cierra el artículo, dice, o sea que si esta guerra no hace estallar el planeta de un momento a otro, está hablando de la guerra nuclear. Si no se desata una guerra nuclear donde ni nos vamos a enterar, porque va a volar el planeta en pedazos, es probable que podría llegar a sostenerlo al planeta, en que las energías no renovables harán de este país unas cosas diferentes. Se va a cuidar la ecología, se va a cuidar la biodiversidad, otra cuestión muy importante a nivel mundial, que viene derivada de una guerra. Y en el principio el artículo habla de lo que es que cambian una batalla, decide una guerra. Si las guerras pueden cambiar el curso de la historia, y las grandes batallas a menudo deciden las guerras. Y la batalla de Rusia y Ucrania por el control de la región del Donbass en el este de Ucrania puede ser justamente esa decisiva gran batalla que lo cambie todo, y que es la batalla que se está librando en este momento, ahora, en la zona del Donbass. Y esta semana el presidente Vladimir Zelensky afirmó que el este de su país está a punto de colapsar. Realmente, un dramático reconocimiento que hace Rusia, que ya controla el 20% de su territorio. Dijo que hay ciudades que están muertas, que han destruido todo, no queda nada. En un hecho de profunda valentía visitó a las tropas que están en ese lugar donde están aún bombardeando. Y estuvo, es difícil el nombre de las ciudades, Severodonetsk, en el medio de los ataques de la aviación y de la artillería rusa. Ahí fue Zelensky. Llama la atención la cantidad de ejercicios militares que se han comenzado a hacer en Europa, los que hicieron, por ejemplo, los Estados Unidos, que están haciendo ejercicios militares con suecos, con la gente de Suecia, en el mar Báltico, y plantaron ahí unos de esos portaaviones que tienen, que son inmensos. Bueno, está en la zona del mar Báltico, y que hacía muchísimo tiempo que no se veían estos portaaviones en esa zona. El tema del ejercicio, entre otras cuestiones, es que aquellos países que están entregando, suministrando armas, no solo a Ucrania, sino a los países adyacentes, vecinos, tienen que ser entrenados para su uso. De nada vale que te mande un determinado elemento si no te enseño cómo usarlo. El New York Times del martes publica que el mayor problema que tienen los soldados ucranianos es que no saben usar el armamento que reciben, que entiendo, ¿no?, debe tener un grado tal de sofisticación, porque obviamente no es un fusil automático, no es un FAL. Tú puedes poner el cargador, cargar y apretar el gatillo. Debe tener un cierto grado de complejidad que requiere que alguien enseñe a manejar. Entonces tenemos, por un lado, los suecos con los de Estados Unidos en el mar Báltico, la OTAN con los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, que advierten de la creciente preocupación porque Rusia puede seguir invadiendo los países cercanos, al punto tal que el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra le envió a Ucrania misiles de alcance medio, que tienen un alcance de 80 kilómetros aproximadamente. Recordarás que la semana pasada hablábamos de los misiles que probó Rusia de 1000 kilómetros de distancia. O sea, te tiran un misilazo de acá y bueno, va ahí a Blanca, más o menos. Una cosa así, una locura. Bueno, esto de ponerse, no te digo que se pusieron de acuerdo, pero ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni los países que ayudaron a proveer a Ucrania misilísticamente, los han provisto de misiles de largo alcance. Es como que ahí pusieron el freno, ¿no? Sin un acuerdo tácito con Putin de hacer estas cosas. De bueno, está bien, yo te tiro, vos me tirás, pero de gran alcance no. Ahí no, hasta ahí está bien. El límite que Putin tolera puede ser ese. Tiren hasta acá, por eso los Estados Unidos no enviaron misiles de larga distancia, porque en definitiva se están cuidando. Un día se levanta rayado Putin y manda un misilazo eso de 1000 kilómetros, que los tiran desde un barco, está claro. De cualquier, un submarino. En un submarino un misil de esos te lo ponen en cualquier lado. Ucrania está pidiendo misiles y lanzacohetes antibuques para tratar de retener el control en el Mar Negro y en el Mar de Azov, que son claves para el suministro de trigo, y por otro lado poder parar el robo de cereales y de acero que está haciendo Rusia. Sergei Lavrov, que es el canciller de Putin, dijo esta semana que volver a las líneas divisorias de antes del conflicto es una fantasía. Es decir, que esto vuelva para atrás después de estos 107 días que lleva este problemón de la invasión rusa, volver atrás, dice, bueno, vamos a terminar, cada uno queda carancho a su rancho, vuelve, no, es imposible. Rusia no va a retroceder de los terrenos tomados. Y en el caso de que Occidente siga enviando armas de mayor alcance, van a seguir tomando más territorio ucraniano. Entonces, bueno, esto de que se están robando todos los cereales de Ucrania es totalmente cierto, y el acero también, porque es uno de los grandes ingresos que tenía Ucrania y uno de los grandes proveedores de granos de Europa, no solamente de Europa, también de África, y de acero también, y obviamente de gas también, porque el acero sirve para hacer las placas con las que se hacen los tubos de gas. Y después ya vamos a entrar dentro de un rato de lo que es el problema de gas en la Argentina, que también va ligado a esto, porque aunque parezca mentira, va todo de la mano. La ONU denunció con documentación 124 casos de violencia sexual de rusos contra mujeres ucranianas. Está documentada la denuncia en la ONU. Y es parte del avance que ha hecho, se ha hecho siempre, ¿no?, destruyendo lo que no pueden romper, lo dañan para siempre, en el caso de las secuelas que quedan en las mujeres que son violadas sistemáticamente por los soldados rusos. A donde estén en el mundo, pasa esto. Clarín publica el jueves que Rusia está buscando compradores para cereales. ¿Entendés? Es el trigo que le están robando a Ucrania, lo que están pretendiendo vender. Y que lo están vendiendo principalmente entre los 14 países que tiene África. África, que ya se prevé venir una falta de granos, lo que va a provocar una hambruna bastante importante. No sé si solamente en África, Rusia ya está, lo que choreó de Ucrania ya lo está vendiendo. Entonces quieren cortar el choreo, quieren ver si pueden abrir la salida al Mar Negro. Hay un, también otro portaaviones ahí, un portaaviones americano, que está parado ahí justamente para tratar de ver de qué manera le permiten la salida de ese puerto a determinados barcos para llevar también, también cosas de Ucrania para afuera, no solamente entrar. Hablando del tema del gasoducto y del gas ruso, tuvimos un hecho esta semana con el gas argentino. Y es que en los 100 años de YPF, que se celebraron el viernes pasado, que hubo un acto, ¿no? Este, el anterior, en el sur, recordarás, se juntaron. Después de no sé cuánto tiempo, los pimpinelas se juntaron y se vieron las caras y se dijeron, ella le dijo agarrar la lapicera, él le dijo frases de Lito Nevia, esos grandes pensadores. No tengo nada contra Lito Nevia, está claro. Pero bueno, ese es el trato público. Dijo un montón de cosas, Cristina, con respecto al gasoducto, que ya lo están anunciando al gasoducto. ¿Escuchá la propaganda del gasoducto, Néstor Kirchner? ¿La escuchaste? El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bien, Argentina Presidencia. El gasoducto. Se conoció esta semana una carta, o la, en definitiva la renuncia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. En esa carta le contesta a la señora de Kirchner, quien el viernes pasado, en el acto de los 100 años de YPF, había pronunciado cuestiones con respecto al gasoducto, este que el gobierno anuncia como la obra, la superobra. Dice Culfas, si algo debe reprocharse en cuanto al contenido de los insumos, debe atribuirse exclusivamente a la licitación realizada por IESA, la ex ENARSA, cuyos miembros responden políticamente a la señora vicepresidenta. ¿Qué es esto? Se decidió hacer un gasoducto importante, tal vez el más importante del país, que saca el gas de Vaca Muerta. La obra se licitó en dos partes. Una parte era para hacer los caños. Los caños tienen más o menos un metro de diámetro, para que te des una idea. Un metro de diámetro. Todo eso, ahí por adentro circula gas. Por un lado los caños y por otro lado la obra. Para los caños, para la licitación de los caños, se presentaron los chinos, los rusos y Techín, empresa argentina, ¿sí? Paolo Roca, ¿te suena? Bien. Los chinos y los rusos, de la última instancia, levantan. Los chinos se van primero, los rusos se van después, queda Techín para hacer los caños. Y para la parte de la obra en sí, la obra es meter los caños, cerrar los caños, entregar la obra funcionando, hubo un montón de oferentes, ¿sí? Y se pedían, porque entró cualquiera, entraban empresas, porque también se invita, el Estado invita a las licitaciones a gente. Pero aparecieron caras conocidas en esta licitación, que hacía mucho que no se veían. Es la gente de electroingeniería, por ejemplo, que hace mucho que no aparecían. Y Cristóbal López, ¿te suena Cristóbal López? ¿Te acordás de las estaciones de servicio que no pagaban? 8.000 millones de pesos se quedó del fisco, de lo que no le pagaba él al fisco por el impuesto de las naftas. Bueno, con eso compró medios, estuvo preso un tiempito y salió. Sigue siendo lo mismo. Es la misma. Es decididamente lo mismo. Lo que dice Culfas es que la licitación que se hizo obviamente estaba direccionada. Él piensa que estaba direccionada y él estaba ocupando un cargo muy estratégico. Porque para hacer el gasoducto se lo dan a una empresa, se lo dan. Lo tiene que hacer una empresa estatal que se llama IESA. Era la antigua Enarsa, también del Estado, no sé si te suena. Y tanto Enarsa como ahora IESA responden a Cristina. Entonces ya mucha gente está pensando que Cristina no quiere hacer el gasoducto. Y no podemos hacer un gasoducto en la Argentina teniendo en Vaca Muerta gas, escuchá lo que te digo, es la segunda fuente de gas en el mundo. Tenemos el gas ahí y no tenemos gas en las casas, cada vez más. Ya llevamos comprado 15 de esos barcos. ¿Te acordás que a Debido desapareció uno? Bueno, tenemos todo el gas metido ahí abajo en Vaca Muerta y no lo podemos sacar porque no podemos hacer un gas en la Argentina. La pelea del internismo peronista, de quién se lleva las coimas en este país, hace que no tengamos gas. Tenemos la solución al tema de la falta de gas ahí y no se puede hacer. Cuando Alberto fue a Europa hace unos días, le vendió Vaca Muerta como la gran solución al tema del gas. Y te aclaro, ni la licitación para la compra de los caños tiene. Les ardió las orejas a todos, totalmente convencido, con esa cara de póker con la que te dice esto es blanco por esto y qué sé yo, y al otro día dice porque esto es negro, y ¿entendés? No tiene problema, el tipo cambia el discurso de un día para otro sin ningún tipo de problema. Fue a Europa y habló del gas de Vaca Muerta, a ver si alguno se interesaba en esto, entiendo. Y ya alargó la gran publicidad de la gran obra, y de repente este gasoducto, Néstor Kirchner, ya tenía otro nombre, ¿tá? Pero bueno, ya que estábamos le pusimos Néstor Kirchner. Son 563 kilómetros que van desde Tratayén a Saliqueló. 563 kilómetros de gasoducto solucionan el problema de gas de un montonazo de gente. Es más, toma la red troncal de gas de este país y soluciona el problema del país. Y con otra red le damos gas también a Brasil. Le damos, no, le vendemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos comprando gas en barcos para que vengan y nos traigan un precio atroz. Pero parece que hay que seguir comprando esos barquitos de gas porque no podemos desarrollar algo que se llama coherencia, ¿no? Algo que es de una realidad monstruosa, que tiene que haber algún tipo de acuerdo para que alguna vez en este bendito país se puedan hacer las cosas que se necesitan sin tantas vueltas. El tema de las dos licitaciones es muy claro. La compra de los caños se presentaron los rusos, los chinos y Techín. Se dieron cuenta, Techín sola no puede porque es una obra muy grande, ¿no? Techín tiene una empresa para hacer los caños en Brasil, porque tiene el 20%, es dueña Techín del 20% de una empresa que está en Brasil que hace estos caños. Le dice Cristina, ¿por qué no vienen a hacer los caños acá? ¿Por qué hay que ir a hacer los caños a Brasil en una empresa que tiene capitales argentinos que está en Brasil? Que traiga la máquina acá y los haga acá. 1.200 millones de dólares sale la máquina. Entonces, es todo un tema, la inversión que tiene que hacer una empresa para hacer esos caños. Es impresionante lo que digo, ¿no? Hay 5 máquinas en Latinoamérica para hacer ese tipo de obra, los caños. Y para la otra licitación, la de hacer la obra, obviamente están peleando Cristóbal López y Electroingeniería, a los que, para tratar de frenarlo de alguna manera legal, o mejor dicho, de alguna manera que parezca legal y no dárselos, pusieron en los pliegos que la empresa que tomaba la obra tendría que tener cierta experiencia en gasoductos, cosa que no tenían. ni Electroingeniería ni Cristóbal López, con lo que se está suponiendo que están arreglando ya esta cuestión para alguna empresa que sí lo tenga. A ver, Samir Badur Construcciones tiene experiencia en el tema del gas, cambió una garrafa, por ejemplo. Entonces Cristóbal López puede llevar a Samir Badur, empresa de gas reconocidísima y con experiencia, en cambiar una garrafa, que es, o tocar la estufa, inventar una cosa. No, de otros gases no hablamos. Y se puede presentar, obviamente. Tenemos Vaca Muerta, tenemos el gas ahí. El tema es que no tenemos cómo sacarlo. Es el mismo problema que tiene Venezuela. Venezuela flota en petróleo, porque toda su superficie, abajo de toda su superficie, hay petróleo. Pero tampoco tienen cómo sacarlo, ni tampoco tienen empresas que quieran invertir en Venezuela. Exactamente lo mismo que pasa en este país. Nadie cree en la Argentina. Nadie cree que va a haber justicia independiente y estable en este país para poder entender que un pliego de una licitación se va a cumplir. Es terrible. Corre riesgo Vaca Muerta de no hacerse. Corre riesgo por la falta de seriedad que estas cuestiones, que son, te diría, elementales, porque ahora vamos a lo que hablábamos al principio de Rusia. Si el gas ruso escasea, el gas ruso va, obviamente, el gas va a aumentar. El acero que se están afanando de Ucrania es el material con el que se hacen los caños, y ya te está valiendo mucho más porque no hay acero, porque uno de los grandes proveedores era Ucrania y ahora se lo están llevando los rusos para hacer sus cosas en acero. Y estos caños, que tienen una dimensión muy importante, son caños muy grandes, necesitan una gran cantidad de acero. Acero que en este caso tendría que comprar Techín si se hace cargo de la obra. Hasta acá el único oferente, obviamente que se va a terminar haciendo cargo. ¿Dónde va a ser los caños? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a tener que traer para hacer los caños? Tampoco sé. Ahora, sí sé que me interesa la obra, no me importa el cómo. Que no se choreen, obviamente. Esto es una obra multimillonaria, de la cual va a chorrear plata, y teniendo estos personajes que son conocidos, Cristóbal López, Electroingeniería, Cristina Kirchner, a ver, falta que aparezca con un gasoducto cualquiera de López, no sé, el otro, los bolsos. Ya metimos el elenco completo. Estamos con todo el equipo ahí dando vuelta, listo para ver qué podemos afanar. Porque en definitiva es eso. ¿Qué podemos robar? Y en el medio quedamos los argentinos. Y en el medio queda también Latinoamérica, a la que este gasoducto le daría sin duda gas. Han aparecido encuestas en esta semana que ratifican lo que la gente evidentemente piensa de todo este espectro fantasmagórico que estamos viviendo en la Argentina. La consultora Analogías, que los portales indican que es la favorita de la Cámpora, es más, dicen que es de la Cámpora, con números muy desadores, confirma un poco lo que todos estamos pensando y le da un 20% de aprobación a la gestión de Alberto, lo que constituye realmente un milagro. Es milagroso que este tipo conserve un 20% todavía de gente que piensa que la gestión es buena. ¿Un 20% del país? ¿Escuchá? Pero bueno, es la consultora de la Cámpora, ¿no? Entonces le da el 20%. Y califica de esta manera esta locura, ¿no?, y este dislate que estamos viviendo todos los argentinos. Apareció otra encuesta de la consultora SUBA, en Córdoba, que presenta un cuadro de rechazo electoral. Es decir, ¿a quién no votaría nunca? Ha ganado en este cuadro Nicolás del Caño. No lo votarían nunca. Le siguen... ¿quién? El presidente Fernández. Pero del Caño, segundo Fernández, en el ranking de arriba para abajo, es decir, de mayor rechazo a menor rechazo, está Nicolás del Caño, Alberto Fernández, Daniel Scioli, Gerardo Morales, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Martín Lustó, María Eugenia Vidal, y así sigue. Y así sigue. La última, es decir, a la gente que más votaría, es Patricia Bullrich. por las dudas. Yo les voy a dejar, si estamos terminando esto porque tenemos un programa largo hoy, largo del programa, el programa dura lo mismo, lo que no tenemos son otros tiempos que necesitamos por ahí para hacer otras cosas. Yo les voy a dejar un ejercicio de tarea para la semana que viene, ¿puede ser? ¿Una tarea para la semana que viene? ¿Puede ser? Yo les digo, les pido, vayan a Google y busquen la palabra uigur, uigures, uigur o uigures, cualquiera de las dos. Nosotros hablamos de la etnia uigur en este programa dos o tres veces. Y es una etnia china que son musulmanes a los que los chinos están exterminando. Así de simple, los quieren matar a todos. Terrible esto, ¿eh? Hay un reclamo mundial por esto. Y la semana pasada visitó la zona Michelle Bachelet para tratar de comprobar esto. Bueno, no, al final no dijo nada. El lugar a donde básicamente están radicados los uigures es la zona de Xinjiang, que justamente esta semana fue visitada por nuestro embajador argentino en China, el señor Sabino Bacanarbaja, que es hijo del Bacanarbaja, montonero histórico, asesino, te suena el apellido Bacanarbaja, que a su vez es cuñado de Florencia Kirchner, porque el otro Bacanarbaja es el padre del hijo de Cristina Kirchner, de Florencia Kirchner, o sea, es el yerno de Cristina. Bueno, el hermano del yerno de Cristina está de embajador en China. Y esta semana, disfrazado de chino, así con ropa tradicional china, visitó la zona de Xinjiang, donde están todos los campos, no solamente campos de concentración, sino campos de exterminio, tortura, asesinato de uigures, gente de la etnia uigur. A ver, quieren terminar con una etnia. Es muy loco. ¿Sabe qué dijo este tonto? No tiene nada, ni un pelo de tonto. Que nunca vi algo más parecido a un vergel de lo que he visto SEO por este lugar. O sea, minga se van a jugar. Escuchá, Alberto Fernández no pronunció el apellido Zelensky, el presidente de Ucrania, desde que empezó el conflicto. No lo pronunció. Y este va a ir a China a decir que hay masacre de uigures. Estamos en lo mismo. Son negadores seriales, no hablan. Esto es lo que nos une con esta gente. Ser defensores de las autocracias, defender dictadores, Cuba, Nicaragua, Venezuela, e indirectamente lo estamos defendiendo a Rusia. Y todo lo que fue la cumbre de las Américas, que otro garrón que nos comimos los argentinos, que no somos como ellos, los que no pensamos como ellos, los que no somos kirchneristas, los que no somos peronistas acá, todas estas cuestiones, te da vergüenza ajena. Realmente da vergüenza ajena y reafirma esta conceptualidad que esta persona a mí realmente no me representa. Y quiero que se vayan lo más rápido posible. Nicolás firmó esta semana un convenio militar con Rusia. ¿Rusia qué hizo? Automáticamente mandó soldados rusos a Nicaragua. Tenemos base, vamos a tener base rusa en Nicaragua. Entonces vamos a tener base rusa en Venezuela, base rusa en Nicaragua, base rusa en Cuba. Y Fernández va y le dice que quiere ser Argentina la puerta de entrada y cosas que dijo. Y Rusia está matando civiles en Ucrania, robando territorio. Bueno, en toda esa locura, yo saco para mí que quiero que se vayan. O sea, obviamente no me los banco más. Obviamente, sé que me los voy a tener que bancar el año que viene. Pero se haga lo más rápido posible y que no hagan cagada. Muchachos, por favor, dejen de robar alguna vez. Pónganse de acuerdo, hagan el gasoducto, dennos gas barato. Los argentinos necesitan comida caliente, comida porque puede comer una sola porque no le alcanza el gas, porque el gas. Compran garrafas porque el gas viene por la cañería, debe ser carísimo. Sí, bueno, como jamás probablemente piensan en ellos, todas estas cosas van a seguir pasando en la medida que no nos demos cuenta que tenemos. Y hay que rajarlas. Para ponernos de acuerdo o no en tu compañía, como dijo el gran sabio Oscar Finochetti, arrancamos este vermut de este domingo 12 de junio. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.